seremos sangre derramada por los que no están. Llegada la cosecha, seremos sangre derramada por los que no están. Llegada la cosecha, seremos sangre derramada por los que no están. Los que no están.